era mermelada lo que yo buscaba en tu cintura. Igual que en tus labios, pero no tan dulces para mí. Igual que la lluvia que nos cobijaba en el invierno, tu piel me cobija, me da más de lo que te pedí. Dime la palabra para describir el sentimiento, o la nota exacta para cantar con el corazón, que cuando te mueves hasta los culpables se levantan. Deja que te mire para comprender que te viví. Tu piel de amapola, donde se posan todos mis besos, son envidia sana para el picaflor y el colibrí. Tanto que te miro, yo seré el culpable si te gastas. Si pierdo el olfato, no querré jamás saber de ti. Dime la palabra para describir el sentimiento, o la nota exacta para cantar con el corazón. Yeah.